películas con sentido de cine catástrofe. Y vamos a recordar ahora El Diablo a las 4. El Diablo a las 4 es una película estadounidense que se ubica dentro del género catástrofe del año 1961, filmada en Eastman Color y de 126 minutos de duración, cuyo título original es The Devil at 4 o'clock, producida por Fred Colmar para el sello Columbia y dirigida por Mervyn LeRoy, sobre un guion de Lian O'Brien basada en una novela del mismo título del año 1958 del escritor británico Max Cato. La fotografía fue realizada por Joseph Biroc, encargándose del montaje Charles Nelson, estando la dirección artística y de producción a cargo de John Beckerman, siendo responsables de los efectos especiales Lauren Butler, Willis Cook y Daniel Hayes, mientras que la música fue compuesta por George Dunning. Fueron sus protagonistas Spencer Tracy como el padre Dunan, Frank Sinatra como Harry y Kerwin Matthews como el padre Joseph Perrault, acompañados por Jean-Pierre Aumont como Jacques, Gregory Aslan como Marcel, Alexander Scourby como el gobernador, Bárbara Luna como Camila y además Bernie Hamilton, Cathy Lewis, Marcel Dalio, Tom Middleton, Ann Dugan, Louis Merrill, Pearl Rose, Louis Mercier, Michelle Montau y Martin Brand. Y no acreditados participaron Michael Mancuso, Tony Maxwell, Nanette Tanaka, Eugene Borden, Guy Lee y Norman Reich, entre otros. Esta película fue precursora de Krakatoa al este de Java, que relata la gran catástrofe de un volcán que hace desaparecer la isla de Krakatoa. En El Diablo a las 4 se tratan múltiples temas de perjuicios relacionados con la edad, la ceguera, la enfermedad de leprosa y el alcoholismo, y también se consideran cuestiones morales como un sacerdote que bebe en exceso y presidiarios que se sacrifican para salvar chicos que se encuentran en peligro al entrar un volcán en erupción. Un pequeño avión llega a la isla de Talua, en la Polinesia Francesa del Océano Pacífico, y transporta 3 prisioneros esposados, llamados Harry, Charlie y Marcel, y un sacerdote, el padre Joseph Perrault, que relevará de sus funciones al padre Dunan, que por su adicción al alcohol ha perdido el favor de los residentes de la isla. Dunan había construido un hospital para niños afectados de lepra junto al volcán de la isla y visita regularmente los hogares solicitando fondos o bienes para la colonia de leprosos. Pero los habitantes se han irritado, cansados de las demandas de donaciones de Dunan. Y los 3 convictos del avión, Harry, Charlie y Marcel, serán puestos a trabajar en el hospital de niños leprosos. Todo todo parece normal hasta que el volcán entra en erupción y el gobernador ordena la evacuación, pero no puede comunicarse con el carguero que acaba de partir y planea evacuar la isla con un hidroavión y una goleta. Los niños todavía están en el hospital en la ladera del volcán y Dunan está desesperado por rescatarlos. Cuando el carguero aparece de repente en la isla, Dunan no puede encontrar a ningún ciudadano dispuesto a ayudar a los niños. Convence al gobernador de que envíe algunos hombres para rescatarlos. La goleta les esperará hasta las 16 horas del día siguiente, antes de que tenga que irse por culpa de la marea. Los tres criminales se escapan y se dedican al saqueo, mientras la gente del pueblo está distraída. Pero cuando entran a la iglesia, Dunan supone que han venido como voluntarios, pero descubre que son delincuentes y les propone que le ayuden y les dice que podría convencer al gobernador que solicite se les reduzca su sentencia. Los convictos acceden a colaborar en el rescate y lanzarse en paracaídas con el padre Dunan cerca del hospital para rescatar a los niños y al personal. Vuelan hacia el volcán y saltan, y desde el hospital aplauden cuando ven caer a los cuatro paracaidistas y van a buscarles en la jungla. Marcel, que nunca ha saltado antes, queda enganchado en un árbol siendo rescatado. En el hospital, atan a los niños en una larga fila india para que no se separen, y minutos después de que salen y se van, el hospital se derrumba. Descienden por caminos rocosos de la ladera de la montaña y Harry lleva a la niña ciega, mientras la lava fluye a su alrededor. Al segundo día se cansan en la larga caminata hacia abajo y Harry ahora se da cuenta de que ha estado cargando a un niño muerto durante todo el trayecto y se siente responsable. Entierran al niño y realizan un servicio cristiano. El grupo se refugia en una cueva y reza para que llueva. Dunan se da cuenta de que Harry es un buen hombre a pesar de que lo atacó cuando se besaba con Camila, creyendo que abusaba de ella. Cuando continúan, Marcel cae en una ciénaga de lodo y lamentablemente se hunde y desaparece. Llegan al puente de madera que temían que se quemara, pero está en muy malas condiciones y tiene un río de lava por debajo. Harry va primero y Dunan y Charlie van por debajo para sostener manualmente la estructura. Charlie toma todo el peso sobre su espalda, mientras todos logran cruzar y continúan. El volcán vuelve a erupcionar y el movimiento rompe el puente aplastando a Charlie. Y Dunan ha quedado del otro lado y consuela a Charlie, que está al borde de la muerte. Harry escolta al grupo a la ciudad y al barco y le dice a Camila que aborde del barco. Luego conduce un camión de regreso al puente roto, pero no puede llegar a ellos, que están del otro lado. Harry, teniendo la oportunidad de regresar y vivir, elige quedarse con sus amigos. Charlie muere y Dunan le administra la extrema unción. Ahora Dunan y Harry, conscientes del silencio que precede el final, esperan en lados opuestos del abismo a que el volcán ocasione la gran explosión que destruye la montaña. En el mar, los supervivientes que se alejan en la goleta ven cómo el cielo se vuelve rojo mientras explota toda la isla y desaparece. La filmación de El Diablo a las 4 se inició el 22 de septiembre del año 1960 en las locaciones de Lahaina y Maui en Hawái y en Fallbrook, California. Una estructura que representa el volcán fue construida especialmente en tierras de cultivo en las afueras de Fallbrook y fue detonada con casi una tonelada de explosivos. La explosión casi mata al piloto del helicóptero y al camarógrafo que la filmaba. Los efectos se consideraron tan buenos que se han reutilizado como material de archivo a lo largo de los años. Debido a que Spencer Tracy exigió la menor facturación para sus películas, Frank Sinatra procedió a la segunda facturación para asegurarle a Tracy el papel del padre Dunham. La película fue la más costosa hasta ese momento de la Columbia Pictures. La peligrosa caminata de la película hacia el otro lado de la isla por parte del grupo de personas atrapadas por un volcán fue copiada y utilizada en gran parte en la película sobre el desastre de un volcán en Al filo del tiempo del año 1980 con Paul Newman y William Holden. En una reseña contemporánea para The New York Times, el crítico Abraham Weiler escribió: "La realización de películas y la fe religiosa están sujetas a una increíble cantidad de golpes. Una trama literalmente tan melodramática como una erupción volcánica y un diálogo que habla sobre el nombre del Todopoderoso con suficiente abandono como para poner nervioso a un clérigo, pero simplemente hace un uso superficial de estos ingredientes potencialmente explosivos". Pero también Weiler elogió los efectos especiales de la película y opinó: "Especialmente encomiables son el estruendo de las calles, las vistas devastadoras de la ciudad expuesta al terremoto resultante de la erupción, y las escenas del volcán en erupción, y la lava que corre por la montaña verde, también son impresionantes". La revista Variety comentó sobre los efectos especiales excepcionales de la película y elogió la actuación, y señaló que Spencer Tracy ofrece una de sus representaciones más coloridas en su clérigo bebedor, que ha perdido la fe en su Dios, golpeando a un personaje que desencadena toda la acción de la película. El papel de Frank Sinatra es de primera clase, pero menor en comparación a la del egipcio Gregoire Aslan, por quien se ve eclipsado interpretando uno de los convictos que aligera parte de la acción más dramática. El Diablo a las 4 se estrenó el 18 de octubre de 1961 en los Estados Unidos, y en la Argentina su estreno se realizó el 30 de marzo de 1962 en los cines Ambassador y Normandy de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Películas con sentido de cine catástrofe, recordando hoy esta muy buena película con Spencer Tracy y Frank Sinatra, que se tituló El Diablo a las 4.